Sigo buscando algo que me ayude a sujetar el tejado, repleto de risas, de sueños y llantos, de historias que están por pasar. Mientras sigue apretando, me encuentro con ganas, pero algo cansado. La arena resbala y aquí estoy flotando, esperando un soplo a mi favor. Tal vez sea demasiado, quizás pido más de lo que me ha tocado. Me duele hasta el alma y sigo esperando, y sé que un día llegará. Llegará alguna vez, estoy seguro y convencido de que no siempre miraré la estrella equivocada, la estrella equivocada. Miro hacia el suelo, han nacido flores que huelen a besos, diciéndole adiós al que llaman invierno, al frío que no me deja andar. Y es que sigo buscando algo que me ayude a sujetar el tejado, repleto de risas, de sueños y llantos, de historias que están por pasar. Llegará alguna vez, estoy seguro y convencido de que no siempre miraré la estrella equivocada. Llegará alguna vez, estoy seguro y convencido de que no siempre miraré la estrella equivocada, la estrella equivocada. Equivocada, equivocada.